Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y para este jueves preparamos un informecito que veníamos trabajando ya hace algunas semanas, que tiene que ver con el humor y en realidad con las actrices y el humor. Es más, haciendo el cálculo o tratando de ver cuáles son las actrices que hacen humor en la Argentina, empieza uno a contar y seguramente no hay las que uno quisiera que hubiese en el país, porque a veces son pocas las que están haciendo humor en la Argentina. Pero en todo caso, comenzamos con esa premisa o con esa duda. ¿Cuántas son las actrices que hacen humor en la Argentina? ¿Son pocas? ¿Cómo es el humor que hacen las mujeres? ¿Cambia en algún punto al que hacen los hombres? Por eso convocamos a las actrices humoristas, hablamos con Liliana Pécora, ya casi una fija acá, una fija de la casa. No estar Liliana Pécora. Y aparte una fija también en humor. Sí. Por otro lado también hablamos con Valeria Camenet, que responde un poco más a los nuevos tiempos del humor y yo del teatro. Yo me acuerdo de ella en Humordazadas. Humordazadas, exactamente, y muchísimo tiempo haciendo diferentes espectáculos de humor. Ahora hace otro, Yo plancho mejor que todas o algo parecido, de Valeria Camenet. También hablamos con María José Gabén, integrante de, en su momento, del grupo Gambas al Ajillo durante los 80, un grupo de muchísimo impacto, y al día de hoy haciendo otras cosas más allá del humor. Y también hablamos con Aide Padilla, conocida por su personaje de La Chona, ese personaje que para muchos era un personaje muy interesante y muy divertido, risueño, porque aparte tenía cierta mofa de algunos personajes de la televisión, de estos almuerzos al mediodía, de una forma diferente, un poquito más casero y a modo de chiste. Bueno, sin duda una de las grandes exponentes de las actrices sin humor es Niní Marshall, una mujer que hizo humor, una gran humorista, seguramente una de las más grandes humoristas de la Argentina, más allá de hombres y mujeres, sin diferenciar. Niní participó en más de 50 películas, en muchos programas de radio, seguramente en alguno de estos estudios estuvo Niní Marshall haciendo sus programas de radio, y por eso la elegimos para comenzar el informe. Entramos ya en la parte final del programa de hoy con Niní Marshall y Juan Carlos Torres. Ay, tengo un cansancio en los pies, te les juro que camino de memoria. ¿Cansancio en los pies? ¿Y por qué? Estuve escribiendo toda la tarde. Ah, entonces explica. Tengo de pronunciar una conferencia en el Centro Filogramático Poetas y Prosaicos. ¿Usted? ¡Qué miedo! Me vine intelectual a repente. A mí me gusta mucho hacer humor. Hay cosas con las que se nacen. Yo nací con un don para el humor, para hacer reír de chiquita. Hacía lo que hacía y hacía reír a toda la familia. Bueno, el humor. Digamos que yo empecé siendo bailarina, siendo muy del Colón, de Giselle, del Lago de los Cisnes, ese era mi proyecto. Y nunca me veían como actriz de comicidad, siempre me veían dramática. Y mi otro aspecto era todo el tiempo haciendo bromas, todo el tiempo inventando el personaje de la Chora. Sí, mi madre muy divertida, yo digamos en la familia tengo dos modelos de mujeres muy fuertemente, con mucho humor, ¿no? No así los hombres, que son tanto mi abuelo como mi papá o mi hermano, más formales, más. En cambio las dos mujeres es cascabeles, ¿no? Para las mujeres nunca fue nada simple, por suerte. Si nos vamos más para atrás, pensemos en Niní Marshall como una pionera en la cosa esta del humor femenino. Si es que se puede decir, no creo que haya exactamente un humor femenino. Sí pienso que, por lo menos en los 80, era raro ver cuatro chicas que hicieran humor, que se rieran de ellas mismas, que se mostraran más feas de lo que eran, en un mundo bastante masculino. Entonces creo que, bueno, eso es lo que creó nuestra singularidad. Y además que sabían hacer lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, que estaban bien preparadas y capacitadas para estar sobre el escenario. Creo que está más abierto ahora este tema, pero es cierto que el lugar del capo cómico es un lugar legendario donde las mujeres siempre estuvieron en un lugar de pertenecer. A veces lo veo en el público alguna vez, en todos los años que estoy haciendo mi